Si sale el sol y corre la arena, man, yo soy feliz. Si sale el sol y corre la arena, man, yo soy feliz. Aunque todo el tiempo pienso en ti y duerma bajo un puente de dolor y las aves me canten tu adiós. Si sale el sol y corre la arena, man, yo soy feliz. Si sale el sol y corre la arena, man, yo soy feliz. Aunque en la noche que fue tu amor, las estrellas sean mis lágrimas y la oscuridad mi corazón. Si sale el sol y corre la arena, madre, yo soy feliz.